Frecuencia Abierta. Ahora en Frecuencia Abierta se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Jorge? Buen día, ¿todo bien? Aquí estamos, terminó el fin de semana, pero sigue la actividad del fútbol hoy. Bueno, por suerte, el lunes con fútbol a mí me gusta y está bueno. Y bueno, vamos a arrancar por el Clausura, donde ganaron todos los de arriba, ¿no? Como concepto así medio inicial. Ganó Nacional frente a Wander 2-0 con 2 goles de Felipe Carballo. Se lastimó Jonathan Rodríguez, puede ser un desgarro y lo puede sacar de clásico. 3 jugadores llegaron a la quinta amarilla y bueno, no van a jugar en la próxima fecha con Montevideo City Torque. Buscadas, ¿no? Tanto Rochet como Diego Rodríguez y Lozano. Jugó 90 minutos en forma discreta Luis Suárez, no tuvo gran destaque, un par de asistencias, pero no fue un buen partido del delantero, pero ganó Villa Nacional sin mayores sobresaltos frente a Wanderers. Ganó Liverpool de los de arriba, también 2-0 a Rentistas. Ganó Boston River de los de arriba, 1-0 a Defensor Sporting. Y ganó River Plate, que es el único puntero del campeonato Clausura, en la hora de vuelta con un gol del juvenil de Los Santos. Le ganó a Fénix. De esta manera, esto obliga a Peñarol, ¿no? En la fecha de hoy, Nacional llegó a 56 puntos en la tabla anual, mantiene 6 de diferencia con Liverpool y mantiene 9 de diferencia con Boston River. En este momento tiene 13 puntos de ventaja con Peñarol, pero Peñarol le falta el partido de hoy. En el Clausura, River llegó a 12, Nacional tiene 9. Y hay que ver qué pasa hoy con Peñarol y Deportivo Maldonado. Si Deportivo Maldonado le llega a ganar a Peñarol, se pone segundo con 10. Si gana Peñarol, llega a 9 con Nacional. Así que es clave el partido para Peñarol. Y bueno, del fin de semana también empataron 0-0 Cerrito Cerro Largo. Y Danubio, confirmando que ha mejorado un poquito, le ganó a Montevideo City Torque 3-2. Danubio tiene 8 puntos en el Clausura. Así que bueno, como te decía, Clausura con un solo líder, River y Nacional escolta. Puede ser escolta Deportivo Maldonado si gana hoy. Y en la anual, Nacional manteniendo los 6 puntos de ventaja con Liverpool. Hoy tenemos 2 partidos, a las 3:30 de la tarde en el Prado van a jugar en el Saroldi Albion Plaza y a las 7:00 de la tarde en Paysandú, Deportivo Maldonado con Peñarol con el regreso de Lozano al plantel y primera convocatoria para Milán, uno de los laterales que incorporó en la plantilla contra el Deportivo Maldonado, que bueno, arrancó bien de vuelta de Clausura, así que es un lindo partido que se va a jugar en el interior del país. Así que una fecha, yo te diría, donde no hubo mucha sorpresa y donde ganaron todos los de arriba, ¿no? Y quedamos de cara al clásico. Y bueno, quedan 2 semanas todavía para el clásico, ¿no? Ahora tenemos el fin de semana que viene. El sábado Montevideo City Torque en el Centenario recibe a Nacional y el domingo Peñarol en el Campeón del Siglo juega con Danubio. River el lunes que viene tiene que ir a Melo a jugar con Cerro Largo. Te hablo de los de arriba. Liverpool el domingo de mañana recibe a Deportivo Maldonado y después, bueno, el otro fin de semana, el 1 de septiembre, creo que cae 4 de septiembre, ahí, bueno, será el clásico en el campeón del, en, perdón, en el Parque Central, en el Gran Parque Central, Nacional recibiendo a Peñarol. Claro, yo me había quedado con la última fecha de agosto y se había cambiado para el principio de septiembre. Sí, sí, claro. Tenemos una fecha claro más, que sí, así que claro tenemos que todavía sí. una fecha más. Por eso los jugadores de Nacional limpiaron las tarjetas para poder estar presentes en el clásico, ¿no? En algo que a mí me parece que hay que buscarle la vuelta, porque no me gusta, fue muy muy anunciado lo de las tarjetas amarillas tanto de Rochet como el Torito Rodríguez, con la complicidad de los jueces que al final de cuentas les toman el pelo, ¿no? Vení, sacame la tarjeta, demoran, sí, demasiado anunciado se hace. Que aparte también, se prioriza el clásico, pero de alguna manera se subestima el partido con Montevideo City Torque. Es como diciéndole a Torque, te voy a ganar igual con lo que me presente, ¿no? Claro. Sacan todos tarjeta amarilla. Es medio peligroso el tema. En algún jugador lo puede entender, en otro no tanto. La verdad que que se saque la quinta amarilla Rochet cuando las cuatro tarjetas amarillas de Rochette fueron por protestas, o sea, no protesta y punto, no le van a sacar una tarjeta amarilla contra Torque y se va a perder el clásico. Pero bueno, son estrategias de los entrenadores que uno puede compartir o disentir, pero la verdad que es llamativo, como también los árbitros muchas veces están apurados para ir a sacar la tarjeta, ¿no? Me pareció en ese aspecto que a Acuña le faltó un poquito más de cintura, de decir, no voy a ser cómplice tuyo de este engaño al reglamento. Lo que pasa es que lo que está mal es el reglamento, ahí hay que buscar alguna manera de que el árbitro pueda estar protegido a no permitir este engaño de querer sacarme una quinta de amarilla para no jugar el partido que viene, porque me sirve. No, tiene que ser por una infracción realmente clara, ¿no? Acá está una demora que también en el caso de Rochette fue mínima para enseguida encontrar la quinta amarilla, ¿no? Sí, parecía que el juez estaba esperando, como haciéndole seña. Bueno, dale pues hasta terminar el partido. Sí. Pues faltaban poquitos minutos ya para terminar el partido, es cierto, sí, es cierto. Bueno, ¿qué más tenés por ahí? Bueno, el campeonato local. Después lo otro, me parece destacado de ayer, fue la final intercontinental en el Centenario. Una concurrencia de público maravillosa, más de 40.000 personas llegó Peñarol para la final intercontinental sub-20. La termina ganando Benfica con gol de Semedo en el segundo tiempo, pero, a ver, parejo partido, me gustó. Peñarol le jugó de igual a igual, muy físico. Se plantó bien frente a un rival que parecía ser mejor en la previa, por los antecedentes, porque había ganado la Champions con mucha holgura 6-0 a la final, porque tiene jugadores que ya están jugando en la segunda división profesional con el Benfica B y que venían con un rodaje diferente, porque había jugadores que tienen hasta nacionalidades internacionales. Ayer en Benfica B jugaba un italiano, jugaba un esloveno, jugaba un albanés, había un francés, pero no, le dan todos uruguayos nacidos acá en el país, porque bueno, también la cultura de nuestro fútbol. Benfica es una de las grandes canteras del mundo. Y bueno, Peñarol hizo un gran primer tiempo defensivamente y también tuvo alguna ocasión en la primera parte por parte de Máximo Alonso. Segundo tiempo del partido me parece que se le cayó lo físico a Peñarol y a partir de ahí la diferencia de Benfica. Y un detalle, ¿no? La marca de la pelota quieta, una distracción defensiva con un arquero pasivo también, llevó al gol de Semedo y bueno, después Peñarol lo empujó, tuvo alguna chance, pero al final Benfica se defendió bien con el arquero como figura y bueno, se queda con el título intercontinental. Pero me parece que la lectura que tenemos que hacer de esto, primero, la gran fiesta del centenario, segundo, que Peñarol en varios pasajes del partido compitió muy bien y que hay una camada de jugadores interesantes que Peñarol tiene, como tiene el fútbol uruguayo siempre, de seguir sacando pibes de 20 años, 19, de mucho talento, y que bueno, esperemos después el crecimiento que puedan tener, pero fue una final mucho más pareja a lo que se esperaba, pues se esperaba la verdad un desnivel de Benfica que no se vio en el campo de juego, ¿no? Bien, ¿cómo viene el tema del caso Cavani, sabes? Bueno, el jugador viajó a España y está esperando seguramente que se resuelva en estas horas su futuro. Si viajó a España, porque también ya él quiere apurar de alguna manera su inserción y a medida que entre hoy y mañana pueda cerrar con el Valencia o con el Villarreal o con el Niza, estar pronto ya para viajar a la ciudad donde va a vivir, ¿no? Entonces me parece que, bueno, es una manera de meter presión también a que la negociación se haga un poquito más rápida, pero bueno, dio un paso, ¿no? Que fue tomarse el avión e irse a España, salir acá un poco del campo y de lo que era ya una vacación bastante larga, por más que él se estuvo entrenando en el complejo Uruguay Celeste, pero bueno, ya sabe que los tiempos se le vinieron encima. Mañana viaja el pelado Cáceres a Estados Unidos, el pelado ya arregló con Los Ángeles Galaxy y va a jugar en la MLS, así que viaja mañana de tarde, así que bueno, todos los jugadores terminan arreglando, el único que falta es Cavani, saber el equipo y después, bueno, qué tiempo le va a llevar a debutar, pero bueno, eso por un lado. Después del fin de semana, destacar el primer gol en Real Madrid de Federico Valverde, que ante la salida de Casemiro se transforma en un jugador ahí importante de Real Madrid, por más que juega en puesto diferente, ¿no? Valverde lo están haciendo jugar mucho como extremo por derecha, pero bueno, es de los volantes que siempre juega. Hizo un gol para la victoria de Real Madrid 4-1 contra Celta. Después, para destacar del fin de semana, se quedó sin trabajo Diego Aguirre en México después de una campaña muy pobre en el Cruz Azul. La verdad que Diego Aguirre tenía mucha expectativa que le fuera bien en México. Él lo tomaba como un lindo desafío ir a dirigir a un equipo grande como el Cruz Azul. Perdió el clásico 7-0 con el América. Entre que la campaña era mala y perder 7-0. ¿Viste esos resultados que sacan técnicos? Bueno, un 7-0 saca cualquier técnico de cualquier parte del mundo. Y más en un clásico, perderlo con el América, con dos goles uruguayos, uno de Jonathan Rodríguez y el otro de Federico Viñas. Fíjate que dirigió 10 partidos Diego Aguirre y bueno, ganó solo 2, perdió 6. Y este resultado fue el golpe letal para que el técnico tuviera que salir, ¿no? Y bueno, después para destacarte, bueno, hubo fútbol de la B. Atenas de San Carlos ganó, le ganó a Juventud 2-1, viene creciendo Atenas, ganó Rampla 1-0 a Progreso, empató Cerro 1-1 con Villa Española, empató 0-0 Central de Uruguay Montevideo, empató 0-0 el líder Racing con La Luz, y Miramar, otro que arranca bien, le ganó 5-2 a Sudamérica. Y bueno, creo que por ahí está lo más destacado de estas horas del fútbol, con dos partidos que vamos a tener hoy y una semana que ya la fecha número 5 se arranca a jugar el viernes. Así que bueno, estamos muy atentos entre lo de Cavani y un poquito lo que va a pasar hoy con Peñarol, que es un partido clave para Peñarol, tiene que ganarlo, porque si no, ya en la fecha 4 se le complica el campeonato clausura, ¿no? Claro que sí. ¿Villarreal te parece que es la principal opción para Cavani? No quiero repetir lo que está repitiendo todo el mundo porque no lo tengo claro. Puede ser Villarreal, puede ser Valencia, puede ser Niza. Me dicen que... yo el otro día hablé con el hermano de Guillermo y me decían que el que le hacía la mejor propuesta, capaz que para forma de vida, contrato, económica, era el Niza de Francia. Sí. Pero bueno, el hermano Cavani estuvo en Francia, estuvo en Niza, fue a hablar directamente... pero me parece que Cavani como liga le gustaría tener jugar la liga española. Entonces, bueno, está haciendo fuerza por el tema Villarreal-Valencia. El tema que no terminan de concretar la oferta por papel, ¿no? Entonces, bueno, no tengo claro si es Villarreal. En un momento parecía que sí, por la salida de Paco Alcácer. Después, no sé, se ve que algo se demoró. Pero bueno, Emery lo quiere, el técnico lo quiere, el técnico lo dirigió en el Paris Saint-Germain y fue el mejor momento de Cavani en el Paris Saint-Germain cuando lo dirigió Unai Emery, así que eso puede ser un diferencial. Pero también Gattuso se ha manifestado públicamente que lo quiere en Valencia. Hay una distancia, o por lo menos un punto de vista, que puede acercarlo más a Villarreal, que Villarreal tiene actividad internacional, seguro. Y Valencia no, entonces seguro. Eso siempre es un plus para los jugadores a la hora de elegir, ¿no? Buena semana para ti. Abrazo, gracias, disfruten del solcito. Chau, chau, lo saludos. Mismo, lo mismo, chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.